Ven, que tengo un party en la pobla. Ando con los míos, yo no voy al pantalón dola. Menea lo de atrás como cobra. Dinero, droga, flow, sobra. Ven, que tengo un party en la pobla. Ando con los míos, yo no voy al pantalón dola. Menea lo de atrás como cobra. Dinero, droga, flow, sobra. Con puro flete de cora, cualquier guasa, como la tola. Mai, tú sea, te menea lo de atrás, mil por hora. Perreando una pica llora. Cuando se pega, se acalora. Fumando blond de mora. Puro corte Fendi Blueberry. Me persigue la poli como el Tom persigue a Jerry. Quiero que la pieza conmigo te encerri. Si sapeas me fugo a los perri. Yo sé que tú me prefieres, así que caile. Pa' que tú me bailes, anda con tu amiga traile. Me robó la peli y el trailer. Tu jevo vuela en clona. Tu chachazo pa' que despaile. Indícame lo más y en la cama te devoro. Ando con miñero, puro pico lloro. Empezamos con plata, en breve oro. Perrimos la pola, que viene el coro. Ven, ven. Tengo un party en la pobla. Ando con los míos, yo no voy al pantalón dobla. Menea lo de atrás como cobra. Dinero, droga, flow, sobra. Ven, que tengo un party en la pobla. Ando con los míos, yo no voy al pantalón dobla. Menea lo de atrás como cobra. Dinero, droga, flow, sobra. Perreo de población, vos tenés que andar piola. Vente para acá, doña ICI con las cuatro putas en el sillón que están moviéndome la cola. Debajo del cinturón, la que te perfora. Mami, ¿por qué tan rica y tan sola? Si aparecen los y le chambeo la pistola. Me junté con el que hace que todas mueven la cola. Porque guayo, no tengo bolola. Perreo lunático, tráeme de esa queta que me deja más simpático. Tengo de esa seta que te deja más que pálido. Demasiada queta, vámonos palático. Tiren la pela, yo sé que igual eres fanático. Pónete maldita roja, diabla, estoy satánico. Tanta raza queo como chino flow asiático. Tengo un aglo que no cunda el pánico. Es que eres los choros y los que controlan el tráfico. Adicto al perreo, bellaqueo cuando entra en el desquite. Codeína, marihuana y un color para que se quite. Esa blusa, esa pantilla, ese nickel. Que me tenéis loco por bajarte el zipper. Adicto al perreo, bellaqueo cuando entra en el desquite. Codeína, marihuana y un color para que se quite. Esa blusa, esa pantilla, ese nickel. Que me tenéis loco por bajarte el zipper. Ven, ven, que tengo un party de bola. Ando con los míos, ni uno el pantalón me dobla. Menelo de atrás como una cobra. Dinero, droga, flow, sobra. Ey, ven, que tengo un party la pola. Ando con los míos, ni uno el pantalón me dobla. Menelo de atrás como una cobra. Dinero, droga, flow, sobra. Ey, dímelo, Chito, ¿dónde estás?